Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Me llamo Emilio José García Gómez Caro, nací en Madrid un 23 de noviembre de 1972. Soy el responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica Andalucía, un centro del CSIC, y colaboro permanentemente en el programa El Radioscopio. Y desde aquí quiero certificar y dar fe de que soy varón. Para ello he traído a mi progenitor o padre para que certifique este hecho. Soy Emilio García Marinas y tanto yo como mi esposa certificamos que nuestro hijo Emilio José nació varón. Creemos. Emilio. Bueno, por cierto, Emilio, padre, gracias por estar con nosotros. Encantada de conocerle, ¿eh? Bienvenido al radioscopio. Gracias a vosotros. Emilio, ¿me quieres decir qué significa esto? ¿Qué significa esto? Escucha el trocito del programa anterior. ¿Y a ti cómo se te ocurre llevarnos de vuelta al comienzo del programa? Pero que casi me encuentro conmigo misma, Emilia. Hijo, pero qué quisquilloso eres, es que se me escapó con Emilia, el nervio. Emilia, yo no soy Emilia, soy Emilio. ¿Tú nunca fallas? Nunca. Ay, madre. Emilio, padre, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Encantado. Hasta luego, papá. Empezamos, hasta ¿no? Hasta luego. Bueno, pues aquí comienza una nueva edición del Radioscopio, el programa dedicado al mundo de la ciencia, la investigación en Andalucía, que cada viernes suena en Radio Andalucía Información. El infalible Emilio García es astrofísico y responsable del Gabinete de Divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Emilio, ¿tú crees que vas a ser infalible durante todo el programa? Mira que lo has dicho, ¿eh? Te lo puedo asegurar y de hecho ya te indico que digas el correo, que siempre se te olvida, querida. El radioscopio arrobia. ¿Ves? Es que no. Es que aquí la única que no es, o sea, que sí es falible soy yo. El radioscopio @gmail.com y que nos vamos ya con las noticias de esta semana. Y empezamos con la Universidad de Granada, que ha presentado esta semana su laboratorio de realidad virtual. Más de una decena de investigadores desarrollan programas digitales en tres dimensiones para usos científicos en arqueología, medicina o urbanismo. Sí, este laboratorio, ubicado en un local de algo más de 300 metros cuadrados, ofrece servicios de digitalización 3D, creación de mundos virtuales, visualización inmersiva y desarrollo de software gráfico interactivo. Se trata de las instalaciones de este tipo más avanzadas de toda Andalucía y será, sin duda, un útil instrumento para otros muchos investigadores de diferentes ramas científicas. Así lo explica el director de este laboratorio, Juan Carlos Torres. Desde medicina hasta arqueología. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en proyectos en el ámbito médico, como en restauración, arqueología, en visualización científica y las previsiones que a partir de este momento consigamos, bueno, consolidar la investigación que se está haciendo aquí y consigamos hacer transferencia de tecnología, ¿no? La aparición de un ejemplar de siluro, un pez habitual en las cuencas del Mar del Norte, Báltico, Negro, Caspio y Aral, en el embalse de Iznájar, en el río Guadalquivir, podría poner en serio riesgo a las especies autóctonas. Así lo advierte un grupo de investigadores del Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba. Pues según el estudio, el espécimen capturado en el Guadalquivir corresponde a la especie cuyos ejemplares suelen llegar a medir, atenta, 2 metros y pesar 100 kilogramos. Es una ballena casi, vamos. Los científicos de la Universidad de Córdoba advierten del riesgo que supone para la supervivencia de otras especies. De hecho, los embalses en los que habita el siluro disminuyen notablemente las aves acuáticas. O sea, que se las zampa las aves. Pues seguramente. Oye, los bañistas. Hombre, para llenar un estómago de un, de un bicho de 100 metros, kilos... ¿no? Madre mía. El Ebro lleva años acogiendo a este predador que ha terminado convirtiéndose en un reclamo turístico a pesar del daño causado a su ecosistema. Pescadores de toda Europa acuden cada temporada a pescarlo en el Ebro. En el caso del Guadalquivir, si no se controla a tiempo, el siluro podría acabar con las especies autóctonas que habitualmente atraen a los aficionados a la pesca. La superficie del agua absorbe mejor el ultravioleta cuando está en calma que cuando está ondulada. Los días con olas Échate más crema. Que llevamos, una ya se espera cualquier cosa, pero esto, Emilio, esto sí que no me lo podía imaginar. ¿Me puedes decir dónde estamos y qué hacemos metidos en un traje de buzo? Pues estamos en las aguas del Golfo de Cádiz, pero eso sí, a unos 100 metros de profundidad bajo la superficie. Y lo del traje de buzo, Susana, es porque bajo el agua, pues que no se puede respirar. Ya, no me digas, y yo sin saberlo. ¿Y se puede saber qué hacemos aquí? Que me estoy empezando a agobiar un poco. Espera a nuestro invitado. ¿Y no podríamos haberle esperado en otro sitio? No. Es que está de expedición oceanográfica y tiene que pasar por aquí. Si es que además no se ve nada, ¿pero qué es eso? ¡Una medusa, Emilio! ¡Una medusa! ¡Quítate! ¡Seguro que es venenosa! No, que no es una medusa. Es una leptómetra. Mira qué bonita. Aprovecha que estamos en una zona muy rica en diversidad marina. Es lo que se llama un hábitat tipo 1180. Un hábitat caracterizada por una fuerte presencia de gas metano que la hace muy particular. Me parece muy bien, pero ¿qué hacemos aquí? ¡Que me estoy agobiando! ¡Que no puedo respirar! ¿Pero a quién vamos a entrevistar? ¿A Custó? ¡Anda la otra! No, vamos a entrevistar a Luis Miguel Fernández. Luis Miguel es doctor en ciencias del mar y es investigador del Instituto Español de Oceanografía y está ahora mismo a bordo del Vizconde de Eza, un buque perteneciente a la Secretaría General de Pesca Marítima, inmersos en un proyecto precioso. Estudiar la naturaleza y el grado de conservación de la diversidad marina que existe precisamente en este tipo de hábitats en el que estamos. Vale, muy bien. ¿Y cuándo va a venir? Es que no veo nada, Emilio. Ay, no seas histérica. Eso es que apenas llega luz de la superficie, mujer, y tiene que estar al caer. Desde luego es que no se puede hacer nada contigo, ¿eh? Te traigo un sitio único y me estás poniendo siempre pega tras pega. ¿Y eso qué es? Espera, me llaman del estudio. ¿Sí? Dime, ¿José? Sí. Ah, sí, ya. Que el invitado está... Vale. Emilio, ¿qué pasa ahora? Que me he equivocado. Que la campaña terminó el pasado 1 de noviembre y que el invitado nos está esperando en el estudio. Mira, yo te ahogo, ¿eh? ¡José, sácalo de aquí! Susana, esta estrella de mar es tuya. Luis Miguel, perdona, confundí las fechas. ¿Pero qué hacéis vestido de buzo? Es una larga historia. ¿Y para cómo me he resfriado? Estoy fatal. Pues yo sigo sin ver, Emilio. Pues hija, estamos ya en la superficie. Ya, pero es que he debido de perder las lentillas por el camino. Ay, Dios mío, desde luego, ¿para qué me meteré yo en esto? En fin, lo primero es lo primero. Luis Miguel, bienvenido al Radioscopio. Y mientras nos secamos, ¿qué te parece si nos vas contando algo más sobre esta campaña que nos contaba Emilio cuando estábamos debajo del mar y que habéis finalizado el pasado 1 de noviembre? Su objetivo era, y corrígeme si me equivoco, estudiar la biodiversidad marina en un tipo muy particular de hábitat. Aquellos que están asociados a emanaciones de gas, especialmente el gas metano, y que se dan frente a las costas de Cádiz y de Huelva. Luis Miguel, cuéntanos, ¿cómo son esos hábitats y por qué son interesantes desde el punto de vista biológico? Pues mira, como ha dicho Emilio, estos hábitats se codifican desde el punto de vista técnico como hábitat 1180, pero su nombre es estructuras submarinas producidas por los escapes de gases. Entonces, una de estas estructuras son los volcanes de fango, que son los que estamos estudiando, y son morfologías dinámicas que pasan por diferentes estadios y en cada uno de ellos se forman hábitats y comunidades diferentes. Y esto es lo que vemos en el Golfo de Cádiz. Estas comunidades de sedimentos con gas están compuestas principalmente por poliquetos, bivalvos y cangrejos. Y están formadas por pocas especies, pero tienen la particularidad de que estas especies son... dentro del territorio español y europeo, únicas y se dan aquí en el Golfo de Cádiz. Con el tiempo, los volcanes entran en un estado latente y ya son colonizados por otra fauna, como corales, esponjas y organismos que dependen de estas especies, formándose entonces unos hábitats que contienen gran biodiversidad, en los que es posible encontrar especies que están protegidas por la ley, como el coral madrépora o el erizo, que tiene un nombre especial, pero se llama Centro Stephanus. En definitiva, el gran interés biológico de los volcanes de fango del Golfo de Cádiz, pues es precisamente ese dinamismo que tienen, pues están en diferentes estadios de evolución. Y donde podemos encontrar comunidades biológicas muy diferentes en una zona muy pequeña. Bueno, y leyendo vuestro diario de campaña decíais que tenéis un montón de discos duros de datos que ahora os tocaba analizar. Sé que a lo mejor es un poco pronto porque acabáis de aterrizar, como quien dice, pero bueno, ¿nos puedes adelantar algún tipo de resultado de esta campaña? ¿Qué cambios habéis notado en la diversidad? ¿Algún resultado que nos podáis decir? Bueno, en su conjunto en el proyecto, hasta el momento se han encontrado más de 500 especies, pero este número uh-huh. sigue en aumento uh-huh. a medida que seguimos estudiando las muestras recogidas. Y este listado incluye especies que han sido descritas hace pocos meses incluso, como son algunos moluscos asociados a sedimentos de gas, como unos bivalvos primitivos que se llaman solemia, uh-huh. especies que son muy escasas en otras zonas, como el coral madre, por lo que he dicho antes, o los corales negros. Y también tenemos especies de alto valor ecológico, como son corales de aguas profundas, o especies que son comunes en la zona de África y que nunca se habían encontrado en aguas europeas. Por ejemplo, podemos hablar de una estrella o de peces de profundidad. O sea, es diversidad que solo se encuentra asociada a este tipo de hábitat. Una biodiversidad que está vinculada directamente a todo lo que se genera alrededor de donde hay escapes de gas. De gas, ya. Bueno, y Luis Miguel, para este proyecto habéis sido bastante más listos que nosotros y en lugar de haberos sido vestidos con un buzo como nosotros, habéis utilizado lo que se denomina un vehículo de observación remolcado, es decir, tecnología importante hecha también en Andalucía. ¿Qué características tiene este vehículo? Pues este vehículo en parte es un desarrollo tecnológico diseñado aquí en Andalucía por el Grupo de Geociencias Marinas del Instituto Español de Oceanografía y consiste en una estructura metálica de acero que tiene forma de trineo y que lleva instalada una serie de carcasas diseñadas para aguantar la presión y también para evitar que entre agua donde van instaladas las cámaras de foto uh-huh. y vídeo. Lleven también unos punteros láser que nos da idea de la escala de la fotografía y del vídeo para poder medir. Y un localizador submarino para saber dónde está el equipo con respecto al fondo, porque tenemos que tenerlo controlado. Además lleva dos focos que nos permiten ver el fondo, ya que a esas profundidades, como habéis comprobado, Emilio y Susana, no llega la luz. No se ve nada. Este ha sido uno de los avances principales que hemos conseguido con nuestro desarrollo tecnológico, además del abaratamiento de componentes como los focos, los punteros láser, con respecto a los existentes en el mercado. Y la ventaja de nuestro avance es que hemos aumentado la capacidad lumínica de los focos. Ahora conseguimos 38.000 lúmenes, que es más del doble de la que lleva, por ejemplo, el robot submarino Liropus 2000, que ha adquirido recientemente el IO por cerca de 1,5 millones de euros. Uh-huh. Oye, y este proyecto se engloba dentro de un proyecto que se llama Indemares, que es mucho más general y que, bueno, ¿nos puedes contar un poquito en qué consiste este proyecto? Sí, pues este megaproyecto es el proyecto Life Plus Indemares uh-huh. y trata de conformar un inventario, una red de áreas marinas protegidas del Estado español, de forma que su principal objetivo es contribuir a la protección y uso sostenible de la biodiversidad en los mares mediante la identificación de espacios de valor para esta red Natura 2000. Uh-huh. Entonces, las actuaciones están previstas entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre del 2013, y se cuenta con un presupuesto de 15,4 millones de euros que están cofinanciados por la Comisión Europea en un 50%. Este proyecto global está coordinado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y participan instituciones españolas de referencia en el ámbito de la gestión, de la investigación y de la conservación del medio marino. Bueno, pues Luis Miguel, para terminar, que han sido muchos días a bordo del Vizconde Eza, y han sido días que han quedado reflejados en un entretenidísimo diario al que antes hacía Emilio alusión, está un diario bien, ¿eh? De a bordo uh-huh. que se puede seguir, se lo recomendamos a nuestros oyentes, en la web geologiamarina.blogspot.com. ¿Por qué son tan difíciles de decir las páginas web? No, es que radio, soy yo la que soy torpe, que la presión del agua parece que me ha trabado un poco la lengua. Pues lo voy a repetir. No he notado nada. Web geologiamarina.blogspot.com. Ahí está plagado de anécdotas, entre otras, por ejemplo, del encuentro con algún que otro torpedo del ejército español, ¿verdad, Luis Miguel? Bueno, no es del todo correcta tu apreciación. Por un lado, sí es verdad que hemos tenido algunos días de zona restringida a la navegación debido a ejercicios de tiro de la Armada Española, pero afortunadamente estas actividades están muy reglamentadas uh-huh. y siguen unos protocolos muy bien definidos y no cabe peligro alguno. Y por otro lado, supongo que te referirás a que hemos tenido la oportunidad de grabar en vídeo y fotografiar a un torpedo sobre el fondo del mar, pero no es un torpedo de la Armada, no es una munición, sino que es un pez cartilaginoso que está emparentado con los tiburones y que vive en los fondos blandos del Golfo de Cádiz. Haciendo referencia a esta pregunta, Hoy precisamente hemos actualizado el diario de campaña en formato PDF para que los puedan descargar las personas que estén interesadas y que también lo encuentran en la página que has dicho del Grupo de Geociencias Marinas del Instituto Español de Oceanografía. Bueno, pues para conocer mucho más, visitar esta página web es mucho más fácil que bajar hasta el fondo del mar con el radioscopio como hemos hecho hoy. Luis Miguel Fernández, mil gracias por estar con nosotros en el radioscopio y hasta la próxima siempre. A vosotros por este programa tan interesante. Hasta luego. Susana. ¿Qué pasa ahora? No te muevas. Es que tienes una medusa en el pelo. En el fondo del mar hay un lecho de arena blanca y los LPs de Polanca que no vendió una Navidad. El Titanic, la Mir, el avión falso de perdidos, el Nautilus y los vencidos de hundir la flota también están. Los casetes de Paco Pil y Chimo Bayo, los lectores de Laserdisc, la colección de Corín Tellado, una cinta que alguien grabó en video beta del programa de Navidad donde a Sabrina se le salió una teta. En el fondo del mar hay un limbo desconocido donde todos los calcetines que se han perdido van a parar. En el fondo del mar hay total globalización y ahora venden la cangreburger de Isla Bikini en San Borondón. Encelado, un satélite de Saturno, expulsa 250 kilogramos de agua cada segundo a través de grietas en su superficie. Esta agua flota en el espacio en forma de vapor y termina cayendo sobre Saturno. Literalmente, Encelado llueve sobre Saturno. No me digas más que soy tontita, pero voy empezando a aprender. Este es el sonido de que nos llega una nueva postal. Sí, esto es lo que la gente dice que no entiende nada, pero que es lo mejor del programa de largo. Vamos a escucharlo desde donde nos escribe. Pues a ver, espera. Vale, desde un fractal. Queridos amigos, estos días me encuentro en las quebradas y recursivas tierras de Fractal. Me es difícil describir las impresiones que experimento en este lugar. Un buen observador podría distinguir cómo los rasgos más generales se multiplican hasta llegar al más mínimo detalle, donde las partes son copias idénticas del todo, y cómo, a partir de una entidad simple, en un proceso iterativo de replicación se llega a una realidad compleja autosimilar. Fractal, representación gráfica del caos. Tierras de dimensión fraccionaria, égloga de la topología, polvo de Cantor. En tu geometría, adivino el sencillo enredo de tus nubes, montañas, hielos y clima. Fractal, también irregular autosemejanza dinámica. Mecido en la oscilación de tus ciclos, ritmos y armónicos, en tu espacio de fases, descanso. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Entonces, ¿te gusta este sitio al que te he traído para celebrar nuestro aniversario? Es perfecto. El ambiente, las vistas... Bueno, las quisquillas están buenísimas. pensar que llevamos ya 3 meses juntos. ¿Cómo pasa el tiempo? Te vas a comer ese langostinón, ¿no? Y fíjate, cuando te vi por primera vez, tuve la sensación de que te conocía de toda la vida, como si te conociera de antes. ¡Qué bonito! Para mí, cuando te vi, fue como el Big Bang. ¿Recopita? Sí, eso es, como el Big Bang. ¿Pero qué había antes? No sé. Seguro que en otra vida pasada también fuimos amantes. No. ¿Qué había antes del Big Bang? La novia del cosmólogo. ¿Qué hubo antes del Big Bang? ¿Qué había antes del Big Bang? Pero es que a esta tía no se le ocurre preguntarme otra cosa. Le traigo un restaurante de los caros y en vez de preguntarme, Cari, ¿cuánto te va a costar esto? Solo se le ocurre preguntarme, ¿qué diablos había antes del Big Bang? Y yo qué sé que había antes del Big Bang. En mis tiempos se decía que esa pregunta no tenía sentido porque el Big Bang era el propio origen del tiempo. Era como decir, ¿dónde estabas tú antes de que nacieras? Pero sé que ahora las cosas han cambiado. En cosmología siempre cambian. Todos los años. Voy a llamar a Pablo. Él lo sabrá seguro. Cariño, ahora mismo te contesto, pero ahora, discúlpame, tengo que ir un minutito al baño. ¿Aló? ¿Pablo? Oui, Pablo. Es para ti. Oye, Cao, no tardes. ¿Sí? ¿Qué pasó con Brigitte? ¿Bollicao? Otra vez tú, nada, hombre, ya te contaré. ¿Qué quieres? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Qué? Sí, o sea, sí. Me llamas en este momento, pero ¿qué? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Tú te acuerdas? Tu novia otra vez, ¿no? Por favor. Bueno, a ver, intentar explicar qué había antes del Big Bang es entrar en uno de los terrenos más especulativos de la física teórica actual. Es que ni tan siquiera sabemos exactamente qué es el Big Bang. Conocemos con bastante exactitud qué ocurrió tras él, pero, por definición, el Big Bang es lo que se llama una singularidad. Es decir, un punto en el que se concentraba toda la energía, el espacio y el tiempo, y en el que las leyes de nuestra física actual dejan de ser válidas. Aún así, los cosmólogos más teóricos no se arrugan e intentan desarrollar teorías que expliquen qué había antes del origen del tiempo. Algo que resulta paradójico, la verdad. Por ejemplo, según la cosmología inflacionaria, nuestro universo surge de uno de los infinitos Big Bangs que están continuamente produciéndose en lo que se denomina energía del vacío. Es algo así como burbujas en un océano de agua hirviendo. Y así algunos universos pues mueren nada más nacer y otros en cambio logran crecer y expandirse. De esta manera nuestro universo sería uno más de todo un paisaje de multiversos. Otras teorías son aún más exóticas y defienden que el Big Bang habría estado precedido por continuas fases de colapso y expansión. Colapso y expansión, como una especie de rebote infinito de nuestro propio universo. Otras teorías en cambio hablan de universos que colisionan o... Bueno, si es que dile a tu novia que no te pregunte cosas tan complicadas, leñe. Y además me has interrumpido en un momento increíble. Y eso es lo que había antes del Big Bang. ¿Contenta? Ay, muy bien, qué interesante, Cari. Como tardabas tanto, he pedido el segundo. Te he pedido verduras al vapor. No te importa, ¿verdad? Es que te tienes que poner un poco a régimen, Cari. Madre mía, la media hora del radioscopio para mí es la más corta de la historia de mi vida. Se nos pasa todo volando. Bueno, en este caso nadando. No me lo recuerdes. Antes de marcharnos, créditos del programa. La realización de sonido, como siempre, José Miguel Álvarez. La cuadra de actores hoy con Pepe Garzón, Ana Tamayo, Lucila de Elías y Juan Luis Otés. Y también las colaboraciones importantísimas de Pablo Santos, José Enrique Ruiz y Dani Guirado. Nos vamos hasta la semana que viene. No me equivoqué en nada, te has dado cuenta, ¿no? Te equivocaste nada más decir que no te equivocabas, Emilio García. Hasta la semana que viene. Siempre tiene la última palabra. Se supone que Cousteau y sus chicos tuvieron la idea de meter transmisores en las escafandras, pero las nuestras llevan también una antena exterior para poder escuchar música. Thank you.